con su cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Guiaba a todos con su cuá, cuá, cuá. Se fueron al río a pasear, pues a los patos le gusta nadar, y ese patio tan especial. Guiaba a todos con su cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Guiaba a todos con su cuá. Un día conocí gordos, flacos y rubios vi. Había un patito muy especial. Guiaba a todos con su cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Guiaba a todos con su cuá, cuá, cuá. Se fueron al río a pasear, pues a los patos le gusta nadar, y ese patito tan especial. Todos con su cuac, cuac, cuac, cuac.